indeterminado del espacio. Alerta planeta Tierra. Lo que parece importar no importa. Lo que parece ser no es. Lo que parece imposible no lo será. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, docentésima, vigésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha. Hola amigos de Shrek. Ser o no ser, esa es la cuestión. Sí, retrato de William Shakespeare termina con todo el debate pedorriento y maloliente de que si Shakespeare existió, de que si Shakespeare no existió. Claro, porque había un debate amplio que decían Shakespeare en realidad como tal no existió, sino que eran un grupo de escritores de la época que mancomunadamente se habían aglutinado bajo el nombre de William Shakespeare. Luego salió otro y dijo, no, nada que ver, lo que pasa es que Shakespeare era chaparrito, jorobado y vivía en un campanario. Y otro dijo, no, ese era Quasimodo. Entonces Shakespeare, ¿cómo es? Claro, y cosas así, porque justamente no se encontraba dato fehaciente de que William Shakespeare como tal había existido. Removieron los huesos, vinieron para aquí, fueron para allá, y llamaron gente para que analice la caligrafía, y al final se encontró el retrato de Shakespeare original, único retrato original con vida de William Shakespeare, al carajo. Y era así, chapado. Sí, no, era un caballero. Como tenía que ser Shakespeare. Ahora, quien anuncia todas las grandes figuras. Pero quien anuncia esto es el presidente de la sociedad shakespeariana. Claro, el güey, si no lo encontrás, se queda como sin chamba. Claro, o estaba representando una sociedad de Bayern. Entonces estaba complicado. Así que, bueno, vamos a creerles. Pero miren cómo se complican las cosas. ¿Por qué, güey? Y porque de existir el H5, el Fotolog, el Facebook, tendríamos un chingo de MyFace. Tendríamos un chingo de fotos de Shakespeare haciendo nada. Como hay tantos ahí donde uno encuentra más fotos de X personas que cosas haciendo realizadas nada por uno mismo, ¿no? Entonces podría estar Shakespeare aquí, Shakespeare allá. Mira la que subí hoy. Y comentarios y todo ese tipo de cosas. Por suerte el mundo ha cambiado y lo que fue, eso ya no pasa más. Claro, tampoco pasa más un Shakespeare. Pero bueno, son los pros y los contras. ¿Qué quiere que le diga? Damas y caballeros, entre otra cosa que quería acotar antes de todo, Lagarto, qué bien queda Carla Bruni en una ceremonia oficial. Todos los presidentes del mundo deberían tener una Carla Bruni al lado. Porque usted puede ser... Queda chaparro. Sarkozy y Calderón no juegan en la NBA. Pero Sarkozy puede ser feo, hediondo, afrancesado, oler a Roquefort, ser un... lo que quieran. Pero al lado, Carla Bruni es como es la elegante. Modelo, ¿no? Cristina está que se le revienta el culo. Está con el espejo diciendo, espejito, espejito. Pero no es presidenta. Más operaciones, Cristina, Cristina, ella no es presidenta. No, es presidenta. Primera dama. Bueno, así que no, ella también fue primera dama. Ella fue primera dama, pero en el momento... Hay que ver a dónde llega. Hay que ver la competencia Carla, hacia dónde dónde llega Carla Bruni. Carla Bruni. Pero sepa, señorita Carla Bruni, o señora, no sé cómo manejar esto. Usted, en las ceremonias oficiales... Queda chingón. Es lo más interesante. Yo ni sé de qué hablar. Yo sé que Calderón le decía, Francia es lo mejor del mundo y no sé qué. Y Sarkozy decía, no, Messier, México es lo mejor del mundo. Se decía, se daban besos en la boca entre ellos, mientras que uno se distraía con que damas y caballeros, vamos a presentar a Tonal Mariotti con su conjunto que pasó por la conferencia de espacio con Nicolás, el capitán Roger Vinilo. Disculpe, capitán, no tenemos tiempo. Apoya la moción, ¿no? Nosotros tenemos nuestra Carla Bruni aquí. Que es lo que mejor la gente se distrae. A veces ni se escucha simplemente cantar como ella, como Carla. Romántica, ¿no? Efectivamente. Pero en ceremonia oficial es vital llevarla. Con ustedes, nuestra productora estrella de este programa de radio, es La Moda. ¡Huevo con macetas! que estaba... Ella, las viejas entre ellas no analizan, por ejemplo, el trajecito, que el trajecito rosa, que el talier, que porque era oficial, que porque era protocolar. Sí, nosotros pedíamos tanga, tanga, tanga, pero nos explicaron que no, que en una ceremonia oficial y todo eso no se usa ese tipo de cosas. Señoras, hay que ver hasta dónde llega Carlos. Claro. Señoras y señores, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, son Miquel. Nico, ¿hay un retrato real suyo o usted es un compendio? No, hay un retrato real. Ah, perfecto. Ah, una, bien. Una, no está bien, pues está, sí, está bien. ¿Podría sostener una calavera en la mano y hacerle ajá, le gusta más Sueño de una noche de verano. Bueno, está bien, estudiese lo que sea, el párrafo, y luego haremos aquí una actuación en el Teatro Globo. Perfectamente. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede resultar grosero, vulgar y ofensivo para personas con moral rígida, protocolo inflexible o mentalidad línea. Si usted aplica la descripción antes mencionada, aléjese del reproductor por donde está emitiéndose el contenido sónico de esta experiencia. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Querétaro, Zacatecas, Juchipila, está el Nameles. Ah, ¿cómo está Nameles? Está en permanente gira. Sí que sí. La chamba lo trae así como bolsa, así sin manija. Ah, esto es rápido. Les cuento que tengo un trabajo que si me pagaran solo sería superado por el empleo del cazador de mitos. También, claro, los buenos trabajos generalmente choca contra ese muro, ¿no? También que tengo un sueño, cabrones. Soñé que al igual que Anakin Skywalker, Darth Vader decía que él sería el primer hombre en visitar todas las estrellas de la galaxia. Yo visitaría a los desintegrados, cuando menos para intercambiar un saludo personal. Bueno, me retiro porque hay que seguir con los planes de conquista mundial. ¿Y qué está cambiando, güey? No sé, solo le puedo dar esa pista, que si me pagaran sería mejor que el cazador de mitos. Un abrazo a todos y ahí les caigo, cabrones. Hola, ¿cómo están? Soy Javier, Carlos Javier Sánchez Mera, de Cádiz, España. Dale, Carlos. No, y que sí, quiero jugar, quiero jugar. ¿Quieres al jugar con nosotros? No, perfecto. Con ustedes no quiero jugar. No, no me interesa. Quiero jugar al GTA. Ustedes saben, el Grand Theft Auto. Sí, en el ordenador. Y si tú me podrías ayudar, Pisa, por favor, necesito. ¿Y cómo es esto? Sí. Usted tiene que poner el CD que habrá quemado, pirateado de una manera económica y audaz a través de qué. Y es luego muy sencillo. Es muy sencillo. Sí. Pero bueno, tenga cuidado porque. ¿Qué es lo que no sabe? ¿Qué es lo que no puede? Claro, que necesita los trucos. ¿Sabe quién se sabe los trucos de GTA, por lo menos de la primera edición? Yo no sé en cuál está usted, pero es el Mata Enrique el Insecto. A mí me pasó todos los trucos y lo hice en mediodía, hice todo el juego. Chévere, luego me aburrí porque había que ponías unas letras así y que le daba todo el power. Y le daba un tanque de guerra en mitad de Miami y rompías todo y luego decías listo, has ganado todo y esas cosas. Pero bueno, hay forma de hacerlo. Un abrazo grande para nuestro amigo español que está intentando jugar GTA. Hola, ¿cómo están? Soy Rum. Hola, Rum. Rum de Neuquén, que tiene un protagonismo inusitado, va a sentir una angustia cuando dentro de poco deje de ser leída. Porque dice, pero ¿cómo volasean, che, pirata? Ya sonás como mi mamá. Igual que, ya sé que acostumbro un poco de esas cosas raras, pero está bien, que igualmente yo no encuentro tan raras. Miren, aquí les mando algunos ejemplos copados de lo que se puede hacer en juguetes y muñecos de papel. ¡Ah, qué copado! Y ahora, esto está recopado. ¡Rum! Pero qué copado, che. No, en serio, yo tengo que desdecirme. Sí, porque yo dije, no, la mamá, Rum, con esto, muñequitos de papel, origami, la mamada. Sí. Hay unas cosas fabulosas que yo son... Yo quiero el REM. Sí, el REM, porque hay como un REM, el de Remy y Stimpy. Sí. Ahora, es tan difícil esto como hacer los avioncitos en miniatura y la mamada, Y bueno, güey. No, yo pensé que con una servilleta tú estabas ahí mientras esperabas a alguien, hacías una moto, una motoneta, claro. Bueno, no, REM, fascinante. La verdad que entré a un nuevo mundo. Estoy en un mundo nuevo, REM. Un abrazo, muchas gracias. Y claro, estas cosas realmente son seductoras, por eso REM quiere ir más allá, comprar libros importados. Y construirse una casa de papel y al carajo. Ya verán cuando les envíe un recortable del Lagarchu o de usted, pirata. Pero lo queremos, ya está comprometida, Rum, con eso. ¿Hace muñecas hinchables también? Sí, ¿para qué? No, eso es papel, cabrón. Siempre son descartables. Él dice, bueno, pero para que luego armen y pongan en la mesita de luz de la nave. Es lo que hay que hacer. Lo que se ve, bueno, se podría malgastar el tiempo en peores maneras. No los quiero, eso, Rum. Chingonosísimo, realmente nos ha abierto la puerta a un mundo desconocido para nosotros. escribió a máquina durante 35 horas e hizo 505 cohetes de papel. Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza. Desde General Belgrano, Argentina, llega Nacho K. ¿Cómo está, Nacho K? Ahora me reporto desde La Plata. Les cuento que el jueves 5 fui a ver a Manu Chao. A Buenos Aires y estuvo espectacular. El mejor recital de mi vida. Miren que fui a recitales, pero es el más imponente de todos los tiempos que viví. Un concierto espectacular. 3 horas y medio tocó sin parar. No mames, güey. No mames, sin descanso. Una cosa de locos, dice Nacho K. Todo el concierto saltando y cantando, y que Radio Bemba, y que éxitos de aquí, y que hit de allá, y que un chingo de canciones diferentes con la misma música, como nos tiene acostumbrado el genial Manu Chao, y así, y no se entiende cómo hacen para dar semejante show, dice Nacho Cas. Pero él tiene una teoría, y yo creo que se drogan, dice Nacho Cas. Sí, le salió la Marta. Dice, pa' mí, no puede una persona, 3 horas, pa' mí, están todos drogados. Están todos drogados. Y esa es la teoría, Manu Chao desaparecía por momentos, se iba al camarín y volvía renovado, lleno de júbilo, alegría y felicidad para mí, que andaban tomando cosas. Bueno, si algún desintegrado fue que escriba para compartir, vio, para mí fue espectacular, y el otro que responde, para mí fue increíble, y para mí, a ver quién le da el adjetivo más descomunal a nuestro querido Manu Chao. Bueno, así que que escriba y diga si estoy mintiendo. Ah, claro, para que sacarlo. No, usted no está mintiendo. No, mire, nosotros hemos sido y no comprendemos realmente. Para mí también se drogan todo. Inclusive hasta el público me parece que estaba drogado. Bueno, soy feliz. Bueno, los dejo. Les cuento que mi novia, la flaca, se está haciendo fan de En Caso. Y que así que en cualquier momento les escribe. Trátenla con respeto y no le miren el culo. Pero por favor. Sí, la tenemos que tratar con respeto. Podemos mirar el culo. Que esto, el otro, claro, mejor que se comunique por medio de usted. Hay viejas que dicen, ¿por qué no les escribes a esos güeyes y le dicen tal cosa? Porque si viene así, ya sabe, se complica, somos débiles también. Un abrazo para nuestro querido Nacho Cas, que vino realmente enloquecido con el concierto de Manu Chao. Y de este modo, nosotros ingresamos al Campeonato Interamericano Popular Económico Sectorial Integrado Distributivo General del Chisto Aretongo, con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija. Silencio, por favor, silencio. A ver, se divide en distintas filas. Sí, los que vienen por los tickets de Michael Jackson. Los que vienen para la fiesta. Tenemos a nadie también para la fiesta. Los que van a comprar electrodomésticos, se terminaron. Eran los del gobierno, se terminaron. Por el plan del gobierno ya no quedan. El celular de Chávez todavía no salió. El día de las madres en Venezuela. El vergatario. Los que quieren comprar animales muertos. Animales muertos. Sí. Hay uno que se salió de la fila. Ah, perfecto. Usted pasa por aquí. No, es el sordo, no, déjelo. Vienen todos por lo mismo, Lagarto. Vienen todos por lo mismo. Seguramente a comprar drogas. No, el campeonato del Chistoretongo. Vienen todos. Disculpe, no me confundí. Están todos para el campeonato del Chistoretongo. Perfecto. Está bien, entonces que comienzo el show. Hola, ¿cómo están? Soy Gavix de Oaxaca, México. Un hombre escapa de la prisión donde ha estado por 15 años, señor Lagarto. Sí, entra a una casa a buscar dinero y armas y encuentra a una pareja joven en su cama. Le ordena al tipo que salga de la cama y lo amarra contra la ventana. Mientras amarra a la mujer a la cama y se le monta encima, y su marido vio de reojo que se le acercó mucho a la cara de la mujer y que se levantó y se fue para el baño. Mientras él estaba en el baño, el esposo le dice a la mujer: mi amor, escucha, este hombre es un convicto que ha escapado, mira su ropa, probablemente pasó mucho tiempo en la prisión y no ha visto una mujer en años. Lo vi cuando él besó tu cuello. Si él quería tener sexo, no te resistas, no te quejes, hazte todo lo que él te ordene. Satisfácelo sin importar lo que él te pida. Este tipo probablemente es muy peligroso y si se molesta con nosotros nos va a matar a los dos. Sé fuerte, mi amor, yo te amo. Y la mujer responde: no, él no estaba besando mi cuello, me susurraba algo al oído. Me dijo que él es gay, que bueno, que le pareciste atractivo y bello, y me preguntó si si teníamos vaselina. Yo le dije que en el baño, sí, así que sé fuerte, mi amor. Sí, porque si no nos mata los dos, a lo mejor, imagínate, no mames. No, está bien. Soy Rommel de Ibarra, Ecuador. ¿Cómo está, Rommel? Un día una amiga encontraba desayunándose con su familia y entonces mi amiga hace un comentario y le dice a la madre: mami, creo que soy linfómana. Apenas termina de decir la frase que le da un coscorrón la madre y le dice: ¿te das cuenta de lo que estás diciendo, pendeja? Y mi amiga le dice: ay, no, pero ¿por qué me golpeas? Yo no tengo la culpa de que me robe cosas sin querer. Y la madre le dice: pendeja, cleptómana, no linfómana. Es diferente. Yo prefiero una ladrona que una puteta, ¿no? No mamás. Fíjate. Hola, soy El Zamora de Narco Laredo, Tamaulipas, México. Bien, un hombre conoció una linda mujer y decidió casarse con ella inmediatamente. Ajá. Ella le dice: pero no sabemos nada el uno del otro. Él responde: no hay problema, nos conoceremos con el tiempo. Ella aceptó, se casaron y fueron a pasar la luna de miel a un lujoso resort. Cierta mañana estaban ambos recostados junto a la piscina cuando él se levantó, subió al trampolín de 10 metros, realizó una perfecta demostración de todos los saltos existentes y regresó junto a su esposa. Ella le dice: ah, eso fue realmente increíble. Fui campeón olímpico de saltos ornamentales. Te dije que no nos conoceríamos, pero que con el tiempo nos íbamos a ir conociendo, respondió él. Bueno, en eso ella se levanta, entra a la piscina y comienza a nadar ida y vuelta con impresionante velocidad. Después de 40 piletas sale y se va a recostar junto al marido y sin demostrar ningún cansancio. Él le dice: estoy realmente sorprendido, fuiste nadadora olímpica. No, exclamó la dama, fui puta en Venecia, atendí a domicilio. Que me llaman de allí, que me llaman de allá. Y hay que nadar, y que sí, a la otra punta de la ciudad. Pobre mujer, pobre mujer. ¿De dónde me llaman? Hola, soy Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México. Esto se llama My Wish, que viene a ser como mi deseo. Claro, es así. Una mexicana indocumentada estaba caminando por la orilla del río Bravo, al lado, el del lado norteamericano, ¿no? De Estados Unidos, del Gabacho. Y vio una botella de cerveza vacía. La recogió, la frotó y apareció el genio chicano. El genio le agradeció que le hubiera liberado de su encierro y con mucho gusto le dijo que le concedería un solo deseo. Ella le contesta: but my prima told me that the genius conceden three wishes. Sorry, dear, le dice el genio. Los genios de three wishes son puros cuentos. Uno nomás. So, ¿qué quieres? Le dice el genio. La mujer no lo pensó y dijo: I want the peace in Middle East. ¿Ves este mapa? I want these países to stop fighting entre ellos. Que los árabes love the Jews and the iraquíes love the gringos y que el mundo tenga peace. El genio ve el mapa y exclama: ¡órale! Be reasonable, mujer, pero these países have been in the war in the millions of years and I owe the form. No me he estado in the bottle. I no no we no the witches. I'm good, but no tan bueno. I think the witch no se puede, carnal, decía genio. No se puede, carnalita. Please ask for otro witch. ¿Puedes pedir otro witch, por favor? La mujer lo piensa por un minuto y le dice: I want to find a bueno man. I want a Mexicano boyfriend. You know, uno que don't drink cerveza, que sea fan, que le guste la cumbia. I'm here to clean la casa. Yo quiero that him be greedy in cama and get bien con mi familia. Que se lleve bien con la familia. Que no beba, que le guste, que sea divertido, que sea amable, que no, que y don chingadazos a mí, que no me pegue, que no me castigue y todas las cosas. Y el genio se queda pensativo y dice: ay, that's my wish, oh God, Mexican man. Bam. El genio, tras un largo suspiro, se rasca la cabeza y dice: ah, chingada mother, let me see the map again. Show me the map again. Muéstrame el mapa, a ver si podemos hacerlo de la pis entre Sí, hola, ¿qué tal? Soy Nostartecto desde Guadalajara, Jalisco, México. Estaba Blancanieves en su casa cuando de pronto tocan a la puerta y era la bruja que tocaba insistentemente y golpea media harta. Abre Blancanieves y le dice a la bruja: cómete esta manzana. Dóndale que la traía en la mano. Y le responde: es una orden. Y la bruja le dice: no, la orden trae tres manzanas, esta es una sola. Saludos a la oficina. Y sí, pero no, falló porque lo contó el Pipe Bilefti tráfico la semana pasada. Lo lamentamos mucho y la orden en la línea bomba de Guadalajara, Jalisco, México. Las dos chicas caminaban en una avenida muy céntrica y se detiene un cabrón, un Mercedes-Benz, poca madre del año, convertible, super lujo, y le grita a una de ellas: ¡ven acá! La chica voltea y le dice: ¡anda, corre el rato! Regresa la chica manejando al Mercedes-Benz y la otra chica le pregunta: ¿qué pasó? Ella le comentaba que la llevó a comer a un restaurante de lujo después de comprar ropa de marca y por último la llevó a un hotel 5 estrellas. Y estando en la suite se desnuda y el cabrón le dice: ¡oye, hazme una mamada! Y que le robó el Mercedes. Claro, está chido, sé que sí. ¡No, pero esa mamá, no mames! ¿Cómo vas a robar el Bueno, es lo que pidió, Quedé con los pantalones en los tobillos caminando el como último. Pingüino. Hola, ¿qué tal? Soy el Ronco de Ciudad Juárez, México. ¿Cómo está, Ronco? Usted es un asiduo. Sí, soy un asiduo, sí, chistoretongo. Y un amigo le comentaba al otro: ¿sabes que estuve ingresado? Sí, claro, no, y estuve siempre como que se... No, pero te explico. ¿Sabes que estuve intentando ingresar en el Opus Dei? Mi señor y yo somos muy religiosos y, bueno, pretendemos que los chicos también se eduquen en esos valores bien religiosos. ¿En serio? Le dice el otro güey, te felicito. Pues ahí hay un tema muy complicado. Creo que te piden un periodo de abstinencia sexual, ¿no? Sí, así es, carnal. Te piden un periodo de abstinencia sexual. Me dijeron que tenía que pasar 6 meses sin tener relaciones. Yo iba llevando la cosa bastante bien, pero bueno, un día mi mujer se agachó para agarrar un yogur de la heladera, así que como que no aguanté más y 3 meses sin tocarla, ya sabes, ya no podía, así que me le tiré encima con todas las ganas, le arranqué la ropa con los dientes, le hice el perrito, la carretilla, la vuelta al mundo, el misionero, le puse encima, abajo, gritamos, gemimos, guau, guau, guau, hicimos todo y quedamos exhaustos. Ah, no mames, así que te echaron del Opus Dei, ¿verdad? Sí, del Opus Dei, del Walmart también. ¿Por qué? Claro, estábamos compras, pero no mames. El concurso de chistoretas se terminó porque ya tenemos un ganador. El concurso de chistoretas es Gravitia por Job de Bat. Y se gana un traje original de Cleopatra. En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como pasar de nivel por un error en el juego. Imposible hacer como que no pasa nada. Encender, esperar, colocar contraseña de sesión para iniciar. Esperar, tiempo prudencial de detección de programa. Esperar, abrir navegador. Esperar, colocar www.canaltrans.com. Esperar www.canaltrans.com. Esperar www.canaltrans.com. Ahí entró, buenísimo. www.canaltrans.com. Desde el DF mexicano llega el último en llegar. ¡Ah! ¿Cómo está el último en llegar? Hola, tripulación, ¿qué hubo? Bueno, perdón si no me comuniqué anteriormente electrónicamente para felicitarlos por los 10 años. Muchos pero mandamos favor, cartitas a mano, pero bueno, el pirata se hizo güey. En fin, tarde, pero felicidades, cabrones. Oye, pirata, no mames. ¿Cómo se te ocurrió decir que si te pica un alacrán te carga el payaso? Ah, no. No, perfecto. Cambiamos la información. Sé niños, ustedes pueden tener un alacrán de mascota. No sé más, es más, decimos que tengan un frasco cerca de sus camas, sí, y que coleccionen cientos de tipos de alacranes de distintas formas, maneras y tamaños, porque son totalmente inofensivos. Amigables. Que el escorpión, que el alacrán pueda llegar a matar hasta una vaca, sí, es un mito rural. Ah, chale. Es lo que nos está diciendo el último en llegar. A ver, vamos a ver si estamos en lo cierto. Pirata, no mames, haces paniquear a la sociedad en vano. Vea, cabrón, como ahora todos los desintegrados corren como pendejos a matar cuanto alacrán se les aparece, o huyen de sus casas porque hay alacranes y tienen un chingo de miedo. Pa' empezar, aquí en el DF mexicano, por ejemplo, el veneno de los alacranes no hace ni madres. Ay, porque pica chilangos, güey. Claro. Entonces el chilango ya está, sí, como... Está como amortizado. Sé que sé, está como inmunizado. El chilango ya sabe que tiene que convivir con el alacrán. Sé que sé. Igual que la gente de Durango, que sabe que tiene que convivir con los alacranes de Durango. Y entonces, nada, desde hace años. Así que, bueno, los alacranes peligrosos están en tierra caliente. Oh. Ah, entonces hay alacranes que te carga el payaso. Sé que sí. No son son los del DF, sí, que son ya un alacrán más citadino, goey. Póngale. Que nada, andan es con su venenito. Edificios y todo, es como que enfriaron la tierra. Lo apetetaron al alacrán. Entonces, sí. Claro, el alacrán no, pero si el alacrán te coge, por ejemplo, en el desierto de Sonora, no, ahí sí te carga el payaso. Sí, estoy diciendo la neta, ¿verdad? Último llegado, también la estoy mamando con Sonora. La estoy mamando con sonido. Sí. Por favor, avíseme porque bajamos el audio. Bueno, cuestión que nada, así en el DF mexicano, nada, los alacranes no hacen ni madre. En una ocasión, un hijo de la chingada me picó en la mano por el piquete, me moví bruscamente, cayó en el pie y me volvió a picar en el pie. Pero puta va. Pero se lo merece. El doble piquete. El doble piquete. ¡Aplícale la tapatía! Y luego vino la tetona Mendoza y le quebró el cuello al último en llegar. No mames, pero güey, el último en llegar, no mames, porque yo conozco el caso de nuestro querido amigo Psycho Killer, que le picó un alacrán en la planta del pie y casi se lo carga el payaso. Cabrón. No se lo cargó el payaso porque en ese momento había huelgas de payasos en el DF. Póngale, sí. Pero no mames, güey, o sea que depende del tipo de alacrán, la marca y el hay que saber reconocer el alacrán. La patente, sí. Claro, hay que saber reconocer el alacrán. Así que bueno, y nada, no hubo ningún efecto, nada más me picó, me ardió y la mamada. Todavía se ve que no lo picó bien. Sí, todavía lo pisé a lo mejor ya venía a picar a varios. Póngale. Y estaba con el venenito medio, claro. Sí, yo seguí como no si nada. Recargarse. A lo mejor ustedes como esos X-Men, el último que póngale, sí que o sí, sea, no, usted no mida a todo el mundo por sus habilidades. A lo mejor usted no se picó si tiene algún poder. Claro, usted es un X-Men que lanza veneno por el ojete y usted todavía no se dio cuenta y es un alacrán tamaño familiar. Los alacranes peligrosos están en tierra caliente y no cualquier tipo de alacrán. En Guerrero, por ejemplo, los alacranes negros no hacen ni madres, pero los amarillos, ¡oh! Como el que me picó, ¡oh! Hasta me hizo enseñar el culo. Eso sí, son de cuidado. No, así no. Que usted chica, haya querido enseñar el culo. Claro, ya sabemos sus debilidades, su última llegada. Si usted que me picó un alacrán y salen nalgas a la calle, cuando el alacrán inclusive le picó la mano a lo mejor. Nada que ver. Bueno, el pedo es que, ¿cómo es esto? A ver, tener cuidado con alacrán amarillo de Guerrero. Alacrán amarillo. Si usted vive en el estado de Guerrero. No, alacrán amarillo de no, al alacrán del DF no, ni lo pele, directamente ignórelo, coleccionelo, téngalo como mascota. Bueno, ahí se vieron, vato, la resistencia existe, cabrones, y no maten tantos alacranes, que para algo han de servir. Sí, para perseguir a las cucarachas. Ya nos mostró eso de su querido amigo el indio ahí en Santa Fe, Argentina. Lo peor es que pueden pasar, postdata, lo peor que puede pasar es que en realidad yo ya sea inmune, así que no anden probando que los pique un alacrán. Ay, bueno, y luego se desdice. Usted es un mamón. Sigan temiéndole a los alacranes. Así la información no sirve. Así no sirve. Hola, soy la señorita Quilombo de Guadalajara. ¿Cómo está, señorita Quilombo? Corto, dinámico y audaz. Los Cadillacs en Guadalajara estuvieron geniales, tocaron increíble, el ambiente buenísimo, por cierto. ¿Qué creen que me ha pasado? Esto ya termina aquí lo de los Cadillacs. Sí, por cierto, ¿qué creen que me ha pasado de todo? El domingo me robaron el estéreo del carro. ¡Ah, qué mal pedo! Y fueron los Cadillacs, güey. Sí, el bajista de los Cadillacs, ¿vio? Anda robando. Flavio necesitaba un estéreo y cuando, como no les pagan bien en la gira, se roba estéreos. Y vive de eso el güey. Así que, y se siente re feo que alguien irrumpa en tu espacio. Y bueno, y el estéreo es lo de menos. El lunes me chocaron y la pendeja de mierda que me chocó se fue. Y al tratar de detenerla casi me atropella al pasar tan cerca de mí. La rayé con mi llave su carro de trompa cola completito. Dejó la llave puesta y la vieja se escapó y ¡ay! Le rayó. Absoluto, tenemos otra rayadora de carros aquí. Sí, y dice, bueno, porque está mal aspectado el carro suyo, Sí, su carro, pero es la señorita Quilombo. Es lógico que su carro sea el Quilombo Móvil. Y el Quilombo Móvil, nada, la lleva desmadres, ¿no? Así que, bueno, por si fuera poco, fui a una entrevista de trabajo porque me va de la chingada en mi trabajo actual. Y nada, que me piden papeles de mi estudio de hace 20 años atrás. ¿Quién les tiene? ¿Quién sabe? Capaz que esa escuela. Que lo investiguen ellos. En esa escuela hay un centro comercial ahora. Sí. Eso no tiene ninguna validez. Si no creen en su palabra, entonces. Que la mamen. Sí, que sí, güey. Perfectamente. Crean en la palabra de la señorita Quilombo. Claro, ¿qué andan pidiendo? Si ella dice que es la fundadora de Microsoft, es la fundadora de Microsoft. Y así que. Sí, vamos a entrar a desconfiar entre empleado y empleador. Así no hay relación laboral que se pueda llevar a cabo. ¡Hola, soy Nio de Arequipa, Perú! ¡Ah, cómo está, Nio! Amigos, ¿cómo están? Ya han pasado 10 años. ¡Oh, qué estamos wey. Viejos! No, bueno, solo para saludarlos y decirles que aquí sigo en sintonía del programa, así que no se olviden de mí. Ya les enviaré otra carta más extensa como las que estoy acostumbrado a enviar y que nosotros estamos acostumbrados a no leer. Y que usted, sin embargo, nunca nos mentó no la madre. Queja, sí, nunca sí, se sí, queja, sí. Nio. Es la mera neta. Un abrazo para nuestro querido pata, Nio de Arequipa, Perú. ¡Hola, cómo están, lagarto pirata! ¡Ja, cómo está, güey! ¡Pues qué chido! ¿Qué que ya 10 años ¿qué y que... habla? Sí, no, dije, yo ya, ¿saben lo que quiero? Sí. ¡Que hoy es mi cumpleaños, cabrones! ¡Ah, qué chido! ¡Cántanme el feliz cumpleaños, por favor! Sí, bueno, y entonces, como si fuera... me canta el feliz cumpleaños, por favor, gracias. Sí. No sabemos quién no es sabemos. Lagarto, no firmó el mensaje, no, no desconocemos lo absolutamente. Si lo conocemos, no sabemos sí. si lo conocemos. Es... cantarle sí, cantarle el feliz cumpleaños es como un cantar, es un sería una generalidad. Póngale. Como cantar al no saber individualmente quién es, al no identificarlo, estaríamos cantando el cumpleaños a todo mundo. Póngale ese, y ese. No todo mundo anda cumpliendo años. No, sería por un lo error. Tanto, si se puede identificar, querido amigo, que en sí. el día de hoy está cumpliendo años, le agradeceríamos mucho. El otro dato que tenemos es que usted está cumpliendo 20 años. Ah, no. Espero cumplieron no 10 años, esperemos 20 años más con nosotros. No tenemos otro dato sí. de que es su cumpleaños. A usted, muy feliz cumpleaños, cumpleaños sí. querido amigo que está cumpliendo años. Hola, soy el mensajero radial desde Bogotá, Colombia. Ah, ¿cómo está, mensajero radial? Vengo a reportarme y a contarles que estoy bien, muy bien. Uah. Recién ultra bien, digo, pero chido, muy bien. Lo que pasa es que después de que me negaron la visa para ir al gabacho, sí. todas las personas que me rodean han estado muy castrosas con el tema. ¿Cómo te sientes? ¿Estás desanimado? Ya no crees en nada, ¿no? Vas a hacer una banda que se llame Nirvana y vas a expresar en todas tus letras todo tu desánimo, ¿verdad? No, no, ya estás bien, estás mejorando, las cosas van a pasar, las cosas pasan por algo. Vaya, todo por tiene carajo. Una explicación. Sí, eso era lo que me pasaba. Mucha mamada más. Quiero decirles que realmente el ser desintegrado me ha ayudado a que me valga mergas el de lo de la visa. ¡Ay, al carajo! Ya estoy enlistado en la delegación del próximo año de la empresa. Sé que sí. El Now Joe 2010. ¿Y si le niegan la visa para el 2010 no, también? No, pero vaya con una caleta. Ah, vaya con sí, hágase sí, pasar sí, por sí, otro. Sí. Sé que dígale, sí. bueno, ya le dieron la visa. No sé si soy ateo. El próximo año usted hágase pasar por no sé si soy ateo. Dígale la cara. Claro, y lo estarán cagando al sí. no sé si soy ateo que le negaron póngale, la visa. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pero mientras pasa el año y voy cambiando la cara de indocumentado, ¡ja! Me quedaré por aquí en Colombia trabajando y guardando varo para la Airbnb Colombia en Tour 2010. Sí, mucho sí, abrazo wey. Por aquí. Ahí está, espíritu de futuro. ¡Uah! Y un abrazo, recuerdan, la resistencia existe aunque les nieguen las visas. Un abrazo del mensajero radial de Bogotá, Colombia. Así se deben tomar las cosas, sí, cabrón. Sí, un abrazo cabrón. Bien grande. Hola, desintegrado. Soy el Nostartecto. ¿Cómo está, Nostartecto? Bien, acabo de pasar por el campeonato de chistolete, pero ahora sí. vengo con algo serio, económico y audaz. Les escribo rápido. ¿Recuerdan la mucama peda que un día mi madre nos dejó con ella? Ah, y cuando sí, regresó, sí, bebía hasta los perfumes. Se había tomado sí, hasta sí. el agua de los floreros. Estaba totalmente pedísimo. Sí, sí. Los niños se cuidan solo. Di la mamada. Bueno, yo recordé esa historia. Se la mandé a ustedes. Ustedes la leyeron. Sí. Y le puse el programa a mi madre. Ah, claro. Chico. Y mi madre escuchó y se cagaba de risa. Ah. Y en determinado momento, cuando termina todo, me dice, ah, sí. ¿Y no te dije que se murió? ¡No mames, güey! ¡Güey, no mames, cabrón! Esta es una publicidad que sí. abona justamente a el de la lucha contra el alcohol. Sí, Alcohólicos si Anónimos. Alcohólicos Anónimos. Si usted sí. es de la AA, usted tiene problemas, nosotros ya estuvimos ahí. Sí, que así sí. que no se haga ningún problema, pero bueno, chale, qué rudo está esto, ¿no? Y la vieja, aparte, se lo soltó así como sí. al pasar. Ah, sí, muy gracioso, muy gracioso. Sí, se murió al final. Sí, sí, sí. claro, porque en todas las casas sí, se tomaba... Claro, sí. sí. Así que bueno, resultó que tenía ya un grave problema de drogas y alcohol. Sí. Y murió por eso. Claro, drogas no encontró en la casa del Nostartecto sí. y se bajó todo el alcohol. Saludos, Nostartecto, desde la oficina de arquitectos de Guadalajara. ¿Qué están haciendo estas señoras? Están rellenando las botellas, que decir que es una máquina semiautomática. La mitología griega cuenta que los delfines antes eran humanos que fueron castigados por intentar vender a Dionisio como esclavo. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. en caso de que el mundo se desintegre. Desde Golden, Colorado, llega el Cimarrón. ¡Ah! ¿Cómo estás, Cimarrón? Puñeta, puñeta, puñeta. ¿Por qué puñetas no me puede tocar un compañero de oficina, entre comillas, normal? Primero, por un año y medio compartida la oficina con un chino. Sí. Un oriental. Chéquese. Yo solo quiero estar tranquilo en mi oficina, escuchar mi programa diario en caso y luego mi música mientras localizo mis terremotos. ¿Y ahora pero, le cambiaron el chino? No, no, pero el puto chino, ya había problemas con el chino. El puto chino se la pasaba hablándome de cuánta mamada se le pudiera ocurrir a un chino. Que no son la misma mamada que se le ocurre a un latino. No, y son muchas más. Porque sí, el chino porque vio... el chino está acostumbrado a meditar, entonces como que le piensa mucho. Efectivamente, el chino medita, y todo lo que medita, si es muy verborrágico y extrovertido, se lo cuenta. Me acabo de meditar una cosa, dice que no sabe lo que era. Y yo estaba con una... justamente, aparte el chino le medita de izquierda a derecha. Sí. Y entonces que es diferente. El chino le medita distinto. Y entonces, bueno, y le hablaba y todo. Con un inglés del orto me contaba las cosas. Con un inglés del orto. Un inglés del chino más un inglés del puertoliqueño. Se complica. Y perdíamos mucho tiempo. Yo apenas entendía el 25% de las cosas y me reía y le decía, a veces le ponía cara como diciendo, ya cállate, chino, no quiero hablar contigo. Bueno, y era todos los días eso, ¿eh? Se ve que al chino, por varios meses, le faltaba comunicación y me utilizaba para practicar su inglés precario. Pues, luego al chino le dieron goodbye chino sky y lo mandaron a otro lado. Por varios meses tuve paz y tranquilidad. Miraba la silla vacía del chino y decía, ay, qué paz, qué bueno, hasta que llegó mi nuevo compañero de trabajo, un Roberto hipiento con ínfulas de soy muy cool, pelotudo y medio para localizar los terremotos, le puede estar temblando el culo que no se da cuenta, y me dice a mí, ¿qué es lo que está vibrando? ¿Es tu phone? ¿O es que no, güey, hay un terremoto de 9 escala de Richter debajo de tu culo? Wey, y tú no, y él dice, no, es que I be cool, y se lo toma todo así, como, si hablo con mi novia, me pregunta, ¿con quién hablas? Y me dice que si vas a salir con X, y me cuenta cosas que ni me interesan, que puñetos, y bla, bla, bla, carajo, es que ya no quedan compañeros de trabajo normal en este puto mundo, ahora comprendo el empute eterno de Raulinho, yo estoy emputado, mi jefe, que debe decir es un tipo muy decente y bien llevado, me ha pedido por favor que no le aplique una estrangulación al jitsu, al hippie, porque ya lo quiero matar, no tanto por el hippie, sino porque el jefe realmente no quiere bregar con la papelería que esto conllevaría, es decir, retirar el cuerpo del terremoto de Golden Colorado, y quién fue y quién es, así que bueno, soluciones para bregar con un hippie Roberto Metiche serán bien recibidas. Sí, que vaya motado, lo que pasa es que a lo mejor es el síntoma, estoy emputado, dice el Cimarrón, por favor, un abrazo grande, hágale, mire, no, lo que pasa es que ya lo conoce, usted debió hablarle en chino desde el primer día que llegó, y entonces ahí se invertían los papeles, usted le decía, ay, no, somos muy ahí, decía, sí, no tiene aspecto de chino, el Cimarrón, pero bueno, igualmente lo iba a convencer rápidamente, un abrazo, hola, soy el comandante desde Celaya, Guanajuato, México. ¿Cómo estás, comandante? Desintegrado, solicito su ayuda. Si viene por lo del chino y lo del hippie, ya estamos trabajando en eso, necesito conseguir dos libros, pero vamos a poner una librería. Si las ediciones traducidas a español solo las venden en las Europas. Algún desintegrado que ande en Europa puede echarme la mano, específicamente los he localizado en España, la librería que los vende hace envíos hasta México. El pedo es que, y eso le va a llegar un precio en euros, con el precio de un libro se termina toda la carrera. El precio de cada libro casi se triplica debido a los impuestos y demás mamada. Y lógicamente, los libros son La Economía, Long Tall, desde de Chris Anderson, que el hermano del que cantaba en Yes, Ian Anderson, que era economista y que hizo esto. Y La Semana Laboral de 4 horas. ¡Ah, eso está chidísimo, güey! La semana laboral de 4 horas. 4 horas nada más en la semana. Toda la semana 4 horas. Eso sí, esas 4 horas me las trabaja, Me presta más atención que un búho parado en una rama. Esto es de Timothy Ferris. Un genio, Timothy Ferris. La Economía, Long Tail, de Chris Anderson. Y La Semana Laboral de 4 horas de Timothy Ferris. Y yo se los pagaría. 4 horas por día. Además, claro. Y puede ser 4 horas. Yo me recuerdo que en Francia en algún momento, bajo la gran cantidad de la fila del paro que se iba sumando y sumando, se había decidido la gente, o sea, como que hay mucha población. Cada minuto está entrando al mercado laboral nueva gente que quiere chambear. Y el trabajo como que no crece en la misma cantidad. Entonces alguien propuso dividir eso, que trabajemos todos y que ganemos la mitad. Ah, qué mal pedo. De esto, lógicamente, la humanidad reaccionó. Los que tenían trabajo decían, me la mamas, ni loco. No, pero vas a tener más tiempo para tu familia. Lo digo, pero quiero el varo que siempre tuve. Y el que estaba ahí decía, sí, 4 horas, y yo me conformo con 2 horas, me conformo con 1 hora semanal. Entonces, no se pudo aplicar. Por lo tanto, Timothy Ferris está muy triste con su libro La Semana Laboral de 4 horas, metido bien en el fondo del orto. Pero esto lo tienen que leer los estudiantes, y el comandante de Celaya, Guanajuato, lo quiere leer. Yo se los pagaría, además de que también cubriría los gastos de envío, depositarles en alguna cuenta PayPal o de alguna otra manera que ustedes me indiquen. De antemano, gracias, desintegrado, mi correo es muy económico, audaz, a huevo, tomandantedamian@gmail.com, para que vean los desintegrados, que nosotros lo echamos de madre. También cultivamos la lectura, me despido. Yo creo que no va a tener absolutamente ninguna respuesta al respecto. No, puede ser que le escriba directamente el autor. Puede ser que Timothy Ferris, si tiene un traductor online o algo así, y directamente se lo lleve personalmente. Un abrazo para el comandante de Celaya, Guanajuato. Hola, ¿cómo están? Soy Orlando Caiba, de La Paz, Baja California, México Sur. ¿Cómo está, Orlando? Sí, no es México Sur, sino Baja California Sur. Dice, yo ya estoy de nuevo sin empleo fijo porque, bueno, mi contrato ha terminado. Pero a pesar de eso estoy muy bien, tengo mis cosas que hacer y, bueno, y sé que todo va a estar bien. Por otro lado, les vengo a contar que yo nunca he sido una persona violenta. No conozco la violencia, solo me he agarrado a golpes una que otra vez. Ajá. Porque, bueno, chingaron por 2 semanas y al final, bueno. Pero además, jamás me he considerado una persona que busca problemas. Ando por las calles sin preocupaciones y, la verdad, duermo bastante bien. Pero de las pocas experiencias amorosas que he tenido, y tanto he tenido solo, considero que he tenido 2 suegras. Ajá. O sea, de todas mis experiencias amorosas, 2 suegras. Es esto, lo otro, pero recortemos, o sea, 2 suegras. Pero con ellas ha sido más que suficiente. Ambas han encontrado la manera perfecta de hacerme querer asesinar a sus hijas. Cada una con una técnica distinta, pero igualmente efectiva, sin distinción. Una de ellas era de esas que no pierde la oportunidad de recordarme de manera verbal que, en comparación con el anterior güey que tenía a su hija, yo no soy nada. Chingada madre. Mira, tú al lado, realmente, al lado de Bono, realmente, tú no existes. Le decía, bueno, pero yo no tengo la culpa si estuvo con ese irlandés de mierda, chaparro y... Sí, pero realmente lo que haría Bono en este momento es estar preparando la comida y tú ahí rascándote. No, lo que haría Bono en este momento es estar componiendo una canción para mi hija. No, lo que haría Bono en este momento es llevándonos con su chofer. ¡Claro, putas tus nalgas! La otra tenía una manera muy particular de hacerlo y de notar a manera de silencio que no le caía bien. Además, junto a la expresión gestual de cara de fuchi, cabronas, hijas, sus hijas ya no son suyas. No mamen, bueno, tienen o tenían una vida propia que iba, y en este caso, una está junto a la mía. Jamás había yo realmente odiado a alguien, y si así fue alguna vez, no fueron más de 5 minutos, pero para ustedes dos, les pido, para estas dos, que por favor, un chinga a su madre. Una se llama Adela y la otra María, son los nombres por si les sirven. Ya está. No, no sirven para no caer en el mismo error de usted, vio, así que bueno, una de chinga a su madre, la ex suegra y la suegra actual. Ah, una es la actual. Y una creo que una es actual, se la está fumando. Sí, se la está fumando a María, creo. Y antes se fumó a Adela, que era la que le decía, no, pero Bono era mejor, ¿no? Orlando Caiba, no las pele. Yo sé que es muy difícil ignorar una suegra, pero... Es casi imposible. No, cuando aparece por cualquier parte en todo momento. Tienes razón, lo compadecemos, Orlando Caiba. Un abrazo. Pintura psicodélica de Posada Misiones Argentina. ¿Cómo está, Pintura psicodélica? Simplemente quiero hacer un anuncio a todos los desintegrados que tengan Facebook. Creé el grupo En Caso de Facebook. Búsquenlo y únanse. Y hay de Facebook. Bueno, algún día se unirán todos los grupos de Facebook de En Caso y todos seremos felices. Bueno, estamos listos a diario. Leo Campanita, vamos a brindar, cabrones, y brindamos. Brindamos por Federico 684, por el Bielson, por la Cuca, por el Corvus Velator, por el Sorge Kim, por Sokok, por Lorco Machete, Mortos, Caroline de Chetumal, Quintana Roo, por Lupe Bacalao, el Fermo, J. Paulo Norteño, Palomita Forti, por América de Guadalajara, por la Chiqui, el David Show de Pei, la Chica Mágica, N. Boy, el Niño con Senos, por el Último en Llegar, por el Cuete, por la... Whiskey. Y así nos despedimos, cabrones, por siempre. Adiós, por favor. Un monitor, por favor, por favor, escucha a través de la renta. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Póngale. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. La cuata mala. Sí que sí, cuata mala. Un beso tronado para la cuata mala. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Saludos desde Tepine en México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral. Saludos conmigo, el norteño de Reynoso. Con mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Turmera, Venezuela, y mi amigo... ¿Cómo soy yo, el Roy? Vigno, de Juliaca, Perú. Saludos desde Monterrey. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México. Me despido desde la Nube Negra, el F mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo... ¡Viva la resistencia! ¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace! Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.